¿Qué dice Juan Carlos? ¿Cómo le va? Bien, con la lluvia. ¿Ya te agarró por ahí en Colegiales? Sí, una lluvia fuerte. Todavía no es tormenta ni nada, pero bueno. Bueno. Ahí estamos. Ya nos habían anunciado mucho. Bueno, muy bien. Bueno, Juan Carlos, ¿estás preparado? Te voy a hacer transpirar, ¿eh? ¿Podés subir el retorno un cachito, sí, Pablo? Cómo no. Te voy a hacer transpirar un poquito, eso te decía. Se ve que, con mucho gusto. Se ve que dudaste de lo que te había dicho y querías escucharlo bien. Te voy a hacer transpirar un poquito en el cafecito. Bueno. Dale lugar a las patas en la silla del bar. Dale lugar a las patas porque vas a necesitar lugar. Bueno, hoy a la mañana te pregunté, me gustaría retomarnos un poquito esa charla. Te dije que estaba muy preocupado por la calidad de acción política de la derecha. Tuvimos una discusión con Luis Pacá, muy interesante, que la podríamos retomar en cualquier momento, sobre si, bueno, es lo único que pueden hacer, porque si van honestos al modelo que proponen, no tienen argumento. Yo te quiero dar un ejemplo de esto. ¿Me lo permitís? Y después me das una mirada sobre el tema. Sí. Bien. Vamos a escuchar a Mario Negri, es el jefe de la bancada de la oposición en la Cámara de Diputados, que ayer en televisión dijo lo siguiente sobre el tema deuda. La deuda que nos dejó Macri. Pero fíjese, la situación. No, porque pienso, si no vamos. Yo, nadie quiere ir para atrás, pero no, digo, si no, no vamos para yo, atrás, ¿cómo pero vamos si yo, solucionando? Pero eso es lo que yo el otro día escuchaba, por eso me cuesta a mí. Pero no porque no haya quedado deuda de Macri. Macri dejó deuda, sí. ¿Sabe cuánto? Le agregó 70 mil millones. ¿Está bien? No, no está bien. ¿De qué vivía la Argentina? ¿Sabe cuánto dejó Cristina de deuda? 254 mil millones de dólares. Y la gente cree que no, que al contrario, bueno, le regaló plata ahí al gobierno. Tampoco lo explicó, dijo que prefería no contarle nada no, a la pero, gente. No, pero es un problema. Y además, si vos me preguntas, yo creo que la deuda que se tomó a muy corto plazo también. Tenemos la deuda por delante, que esperemos se resuelva bien, por el bien de todos. Tenemos que recuperar el tejido social y económico. Bueno. Mario Negri, yo la verdad es que no sabía, Juan Carlos, que Cristina había dejado un país endeudado en 254 mil millones de dólares. No sé si vos no, tenés... pero este hombre con la responsabilidad política que tiene, la verdad que falsea la verdad. Yo, cuando era diputado, igual, recordando un poco, sí, hacía los discursos de cierre, y también cuando decía cosas ciertas y cuando necesitaba decía cosas que no eran ciertas. Pero una cosa es defender ideológicamente algo. Claro, lógico. Pero hay que... decir esto me llama mucho la atención y por eso es mi preocupación. Cada uno tiene que defender su ideología, su identidad política, pero lo que no se puede es no tener honestidad intelectual. Honestidad intelectual, ¿no es cierto? Acá no se trata de puritanismo, pero sí de honestidad intelectual, y más cuando sos un dirigente, un líder, estás ante un medio de comunicación que lo escucha mucha gente. Mira, en dos palabras lo que él dice, y yo la cifra con esta actitud, no sé, todo el mundo sabe que el país estaba en default, teníamos una deuda fenomenal. El 97% de esa deuda, Néstor la arregla con los bonistas, y le hace una punción, una quita del 67%. Y a partir de ahí el país empieza a crecer, incluso a cifras astronómicas, a porcentajes chinos algunos años, y paga, y paga, y paga. Lo de ese desendeudamiento no es folclore, es lo que ocurrió desde el 2005 hasta el 2015. 10 años de pagar. Una deuda que, por otra parte, la heredó Néstor Kirchner, Cristina Kirchner. Por lo tanto, cuando se fue Cristina, ¿cómo se mide una deuda en el mundo entero? ¿Cómo? Se mide en relación al PBI. Debo un porcentaje determinado del Producto Bruto Interno. Eso es universal. Cuando dejó Cristina el mando, debíamos un 39% del Producto Bruto Interno. Sí. Macri se fue y dejó el 89% de deuda del Producto Bruto Interno. Pero además del 39% era total, porque lo que era exigible en dólares era mucho menos, era una cifra muy menor. Eso es lo que hay que decir que continuó, que recibió el actual gobierno. Y te voy a decir más, cuando ahora nosotros vemos los bonos, esta discusión que hay en estos días, el cacho de deuda que hay de lo que contrajo Macri y lo que queda de bonos de la época de la refinanciación de Néstor, es una cantidad muy chica, que yo no sé cuánto es ahora. Efectivamente existe, no se canceló toda la deuda. ¿Te puedo decir de la renegociación del 2010 y 2005? Del 2005, el 2010 se empezó a pagar, sí. Desde el 2005 hasta el 2015 y desde el 2010 hasta el 2015. Sí. Y quedó una parte sin pagar porque estaba refinanciada a plazos mucho más largos, lo cual era muy bueno, porque tenía una tasa muy baja. Entonces, efectivamente, queda una parte de esa deuda. Pero ahora, insisto, con los bonistas, la parte, el 80-90% de la deuda, es la que contrajo Macri. Y hay un cachito de aquella vieja deuda. Por lo tanto, lo que dice Negri es falso, es falso. En todo sentido, contrajo Macri. Y hay un cachito de aquella vieja deuda. Por lo tanto, lo que dice Negri es falso, es falso, en todo sentido. Qué difícil construir hacia adelante y encontrar algún tipo de consensos, aún en las antípodas ideológicas, pero algún consenso con un, cuando la mejor o la mayoritaria expresión de la oposición es esto, Juan Carlos. A mí me preocupa un montón, de verdad te lo digo. Sí, yo lo comprendo. Vos fijate que la actitud del presidente de la Nación es la de hacer un esfuerzo notable por mantener puente de diálogo, por no tener actitudes rupturistas, mantiene un lenguaje en general cuidado, a pesar de todas estas agresiones de la oposición, pero además de las agresiones de los medios de comunicación que están imbricados con la oposición, que le dicen de todo a todo el mundo. Bueno, y ni que hablar a Cristina. Sin embargo, el presidente hace un esfuerzo por superar esta bendita cuestión de la grieta. Son dos conductas políticas muy, pero muy distintas, lo cual no impide que el presidente no siga adelante con una concepción popular, democrática, que está muy en las antípodas de lo que es la línea de Cambiemos, o sea, del PRO y de estos radicales. Juan Carlos, te quiero preguntar un balance, una mirada, lo más importante a tu entender en estos dos meses de aislamiento que hoy se cumplen. Y después dejame un cachito para una repregunta, porque vas a ir, me imagino yo, aunque siempre suele sorprenderme también, dejame una repregunta, porque quiero meterte en otro problema después. Pero balance de estos dos meses de aislamiento, sobre todo en materia de gestión de gobierno, ¿no? Mirá, claro, porque materia sanitaria, más allá de este problema que tenemos ahora del rebrote en las villas y en los geriátricos, los resultados de la política sanitaria del gobierno de Fernández son elocuentes, así es. No hace falta reiterarlo. En todo lo otro, que no tenemos tiempo para resumirlo, para enumerarlo, está claro que puso el eje en lo que era su compromiso en la campaña electoral, en el discurso del 10 de diciembre de Asunción y en el discurso de la apertura de las sesiones legislativas. Voy a privilegiar a los que menos tienen. Voy a empezar por los que menos tienen. O sea que está haciendo una política auténticamente democrática. ¿Qué es auténticamente democrática? Es efectivamente pensar en los más vulnerables, en los más retratados, en los que menos tienen. Y eso es el sesgo determinante de todos estos meses desde la pandemia. Así que eso para mí es palpable. O sea, los sectores muy humildes y los sectores de clase media, pymes, se han tomado una cantidad innumerable de medidas. Que en otros países, por ejemplo de nuestro continente, no se ha hecho eso. En Europa sí, pero no acá. Bien. Juan Carlos, dicho esto, ¿no se podía evitar que los beneficios que el Estado le da a las empresas les caigan a Techín, a Clarín, a La Nación, que sus CEOs cobren sueldo a partir del pago del Estado? ¿No se escapa algo ahí? ¿Tan difícil era que eso no pase? No, tan difícil no. Podría haber sido, sí. La verdad que reconozco que Te reformulo. ¿No te mete dudas sobre quién en última instancia va a pagar la crisis? No, todo eso todavía está por verse. No, todo eso todavía está por verse. Por ahora, la está asumiendo el Estado. En fin, con emisión, ahora tiene la iniciativa de Máximo y Heller para que pongan los ricos, y eso va a ser un componente, no determinante, pero va a ser un componente en la medida que se vote. Lo que vos decís, creo que esencialmente tiene un sentido político simbólico. No sé si es tanta plata la que, si no le dieran los créditos a tasa barata o no le dieron los créditos para el pago de sueldo a un núcleo de empresas grandes, francamente, no sé cuánto significa eso en términos económicos, la verdad que no sé si es tan grande, creo que no, creo que no. Pero simbólico, porque el 70% de la mano de obra, nos pasamos diciendo toda la vida, Pablo, sí, es PYME. Sí. Eso lo dijimos toda la vida. En todo caso, a los otros sectores es un sector menor, pero tiene un valor político. Yo lo reconozco, comprendo que moleste, que irrite, sí, y genere polémica. Y genere polémica. La polémica yo creo que es legítima, es legítima. Habría que ver lo que respondió el ministro. En fin, creo que no alcanza tampoco. El ministro dijo que habría una complejidad técnica. Yo lo escuché ayer, el ministro de Trabajo, que habría una complejidad técnica porque se da a sectores sociales, a franjas determinadas, y no se selecciona a Juan o a Pedro. Sí, claro. ¿No es cierto? Que Juan vaya como por un tobogán y que a Pedro en otra oficina le espere un tiburón para comerle el hígado. Igualmente, quiere, ¿no? Igualmente, creo que hay que ser justo también. Así como te reconozco que es controversial, sí, también hay que ver que se han tomado medidas muy drásticas, sí, ahora, sí, contra los exportadores que tienen guardada la cosecha y no liquidan, contra los que sobrefacturan y subfacturan, contra los que compran bonos para ir a contado con liqui. Ojo que eso es mucho más importante económicamente, entiendo, porque eso nos deja sin divisas y además nos desestabiliza políticamente. Y también te pone en tensión con sectores muy importantes, claro. Juan Carlos, lógico, lo último que quiero preguntarte, ayer quedó una charla ahí con Luispa, lo sugirió Luispa y te lo quiero preguntar a vos, que sos el director del Centro Cultural de la Cooperación. Contaba Lispa que hay un montón de actividades que se están llevando adelante a pesar de que el Centro Cultural tiene las puertas cerradas por razones obvias. ¿Cómo se puede acceder a tanta producción? Bueno, no tenemos tiempo de describir todo. Lo principal, bueno, nosotros tenemos en nuestro canal web, que es un canal de televisión, sí, Floreal TV. Si se ingresa al portal principal, al sitio principal, desde allí se puede entrar al Floreal TV. Ahí tenemos una cantidad muy interesante de contenido, ¿no es cierto? Programas, conferencias, videos, entrevistas a personalidades de la cultura, de la política, periodistas, personalidades internacionales. Después tenemos en la propia biblioteca una iniciativa de recomendación de libros, además de la posibilidad de acceder a nuestra biblioteca, que tenemos 45.000 ejemplares. En fin, tenemos otro tipo de videos. Se puede hacer una revista teórica que se llama El búho y la alondra, sí. Tenemos una revista de poesía que se llama Excéntrica. En fin, tenemos una cantidad muy valiosa de cosas que se pueden contenidos. ¿Y los investigadores siguen sus laburos, siguen sus proyectos? Sí, los investigadores siguen trabajando. Están en red entre ellos, departamento por departamento. Nosotros tenemos 28 departamentos entre de las artes y las ciencias sociales. Siguen trabajando sus investigaciones e incluso siguen generando artículos periodísticos y a los medios sobre temas de todo tipo. Hoy me mandaron una nota muy interesante sobre el tema del agua, de una investigadora del Centro Cultural en relación, sí, al tema del agua de la 31. Se escriben artículos de economía, de cultura, en fin. Los investigadores tienen una gran adhesión al Centro Cultural y una convicción política sobre la situación del país. Bueno, www.centrocultural.cwop.coop. Muy bien, muy bien.